Clásicos ochenteros a esta hora en la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. La música de tu vida. Y hasta aquí, Hugh Lewis and the News, The Power of Love, de la película Volver al Futuro. Ahí estábamos escuchando a Hugh Lewis and the News con el tema The Power of Love, de la película Volver al Futuro. Gracias por estar en sintonía y por compartir con nosotros a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Stevie Wonder, como Stevland Hathaway Morris, conocido artísticamente como Stevie Wonder, es un cantautor y activista social estadounidense. Siendo ciego desde la infancia, Stevie Wonder se ha convertido en uno de los músicos más exitosos y reconocidos en toda la campaña discográfica. 100 millones de discos vendidos, diversos discos y sencillos. Un ejemplo para todos. Stevie Wonder canta para ti. Solo llamé para decirte que te amo. Clásicos ochenteros en la radio.

decision's bugging me. Indecision, they molest her. If you don't want me, set me free. Say let me kill this ego me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Ahí estamos escuchando a The Clutch. Esto es Clásicos Ochenteros, la música de tu vida, artistas que forman parte de tu vida. ¿Los escuchaste alguna vez? Aquí está La Furia, The Clutch, Rob The Clutch. Todas las estrellas en Radio Puente Alto FM. Estaba la música de Clutch con Rock de Casbah. Muchas gracias por escucharnos. ¿Sabían ustedes que este grupo de Clutch, La Furia, fue uno de los grupos que inspiró a Los Prisioneros? ¿Eh? Los Prisioneros fueron un grupo de punk rock en sus comienzos y estos temas que yo lancé fueron algunos que inspiraron a Los Prisioneros. Obviamente todos hemos escuchado del álbum Corazones, que es bien electrónico, ¿verdad? Pero aquí tienen esta versión. De esta canción de finales de los 90, comienzo de los 90, en un ritmo bien punk rock. Aquí está, Noche en la Ciudad, Los Prisioneros, Clásicos Ochenteros. Yeah. honrados y sin vicios, mujeres castas y piadosas, noches en la ciudad como tarjetas de Navidad, noche en la ciudad, todo el mundo a descansar, noche en la ciudad y mañana a trabajar, noche en la ciudad, todo el mundo a descansar, noche en la ciudad y mañana a trabajar. Que elegimos usar, todos vecinos, todos sanos, todos comiendo cosas ricas, disposiciones de esas gentes que no aportan a la vida, y sin hoteles, sin borrachos, sin ociosidad, sin la mentira, ni el engaño, ni la falsedad, y a la voz todos deben reposar para mañana en la mañana madrugar. Es una noche ideal en la ciudad, como si fuera una tarjeta de Navidad, es tan justa la gente, tan deshogar, que no puedo aguantar las ganas de vomitar. Ahí estaba esa versión bien punk rock de Noche en la Ciudad. Un gran saludo para los amigos de la línea 4047. Un gran saludo para mi amigo Moya. Un gran saludo para Luis Antonio Rivas, que ahora sí se puede tomar una cerveza tranquilamente. Un gran saludo para usted, mi buen amigo, suboficial Panelson Herrera, el motorista. Para todos los chiquillos que vivimos esta época, los 80, escuchando, yo diría, una de las épocas más creativas en la historia de la música. Los 70 y los 80 son sin duda los mejores, ¿eh?, a mi modo de ver. Quizás porque marcó nuestra infancia y adolescencia. Del álbum de La Cultura de la Basura de 1988, La Cultura de la Basura, Los Prisioneros. Que estás solita en tu casa. A ver, a ver. Ah, Los Prisioneros, La Cultura de la Basura. We'll be right back. Ahí estaba La Cultura en la Basura, del álbum del mismo nombre de 1988. Los Prisioneros se adelantaron cuánto tiempo. Lo que estamos viviendo ya lo decían en aquella época, ¿no? La cultura de la basura. Prenda la tele. Y si no tiene cable, va a haber puras tonteras que le vuelan la cabeza. No, si el mundo y aquí y allá. La cultura de la basura. Luis Miguel, ¿a quién le importa? Porque finalmente somos malditos sudacas. Estrellas en Radio Puente Alto FM. Saltamos de la música protesta de Los Prisioneros, este punk rock, a convertir Radio Puente Alto en una disco time. Fan fan, baila bolero. We'll be right back. Escúchanos. Radio Puente Alto. Ahí estaba la música de Fan Fan con Baila Bolero. Y aquí está Kenny Loggins. ¿Quién no bailó? Footloose. Música a los 80, la vive, la siente, la comparte. Un gran saludo a Luis Antonio Rivas, un gran amigo. Ahora sí se puede tomar la cervecita con calma, querido amigo. Un gran saludo para el motoquero, para el motorista Nelson Herrera. Hoy, Turismo Express. ¡Qué calidad! Póngale, póngale ritmo. Disco Time, clásicos ochenteros en la radio. siéntela, compártela, disfrútala, déjate llevar. Buena música para ti y para todos los amigos que están en sintonía a través de este dial 107.5 FM Stereo. ¿Qué hacías en los 80? ¿Qué hacías en esa fiesta? Ahí, en la disco, al lado del disco, en la Jatin, escuchando a Taylor Dane, Prove Your Love, Prueba Tu Amor. Música ochentera para ti en la Radio Puente Alto. Suban el volumen. Escúchanos, Radio Puente Alto. Está mezclando para ustedes DJ Jay-Z en la Radio Puente Alto, clásicos ochenteros. La disco de tu vida, la Radio Puente Alto, clásicos ochenteros. Vívela, siéntela. la música de tu vida, de los 80, de los 90. Quizás tuviste esta película y te motivaste. ¿Sí? ¿Cuál película? Escucha los acordes. Eye of the Tiger, el ojo del tigre, de la película Rocky, para ti. Vamos, eres un luchador, no te dejes nunca de fallecer, por nada, no te dejes vencer, tú puedes, vamos Rocky, gana tu propia batalla interna, la música te acompaña en la radio. Of the Tiger, el ojo del tigre, Rocky, nunca te dejes avasallar, nunca te dejes morir, nunca dejes de luchar por tus sueños, siempre lucha la pelea. Un homenaje a mi tía Juanita, 90 años, que todavía quiere seguir luchando y se aferra a la vida es maravillosa, es fantástica, vívela, siéntela, disfruta cada día como si fuera el último de tu día, disfruta la vida, el cielo, el mar, el universo, abraza a tus padres, a tu mamá, a tus hijos. Estás vivo, es un milagro. Vive tu vida, amigo. Vive tus sueños. Stephen Wolf, Born to be Wild. Nací para ser un salvaje. Looking for and lightning. Heavy metal thunder racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and watch and explode into space. Estamos escuchando a Steppenwolf, Born to be Wild, así para ser un salvaje, aunque es un clásico de los 70. Lo quería incluir acá en el programa para la música, para el efecto, para darle ganas y ánimo a nuestra gente que nos escucha. Silencio, porque llega el momento de los lentos. Era el momento en que la fiesta, tú la mirabas a ella, le decías, hey, Nelson tomaba a Mónica y le decía, ¿bailemos? Ay, sí, bailemos. Hey, Juanca, pon tu lento. Ya, aquí va. Te vamos a programar de Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer. ¿Están preparados? Uno, dos, tres. Trying to hold on to your precious love. música de tu vida. Clásicos ochenteros. El momento romántico. El momento de los lentos. En Dentro de la Noche, Into the Night, junto a Benny Mardones, clásicos ochenteros para ti. Los lentos en la radio, la música de siempre. La música de tu vida, ahí estaba Benny Mardones. ¿Te gustó? ¿Te trajo recuerdos? ¿Qué recordaste, querido amigo o amiga, al escuchar esa hermosa canción? Quizás la primera vez que bailaste en esa disco. Recuerdos para toda tu vida. Un clásico, aquí está el Dr. Hook, Charing the Night, compartiendo la noche. Música romántica, música ochentera para ti en la radio. Girl, would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind.

estaba Sade con Your Love Is a King. Volvamos al ritmo. Katrina and the Waves. Bailando lo más alto del sol. Welcome on the sunshine. Ya comenzamos a despedirnos. Buena música, clásicos ochenteros. Sylvester, you make me feel. Bienvenidos a la sala de disco, Disco Time de los 80. me haces sentir, Sylvester. Nos despedimos con... Él estaba en una peluquería peinando y cantaba y le colocaba todas las ganas al mundo. Hablamos de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Que estén muy bien, gracias por escucharnos en Clásicos Ochenteros.